El autor de la canción con la que empezamos hoy, El Sabor de la Noche, está hoy cumpliendo 66 años de edad, el señor Desmond Child. Y por eso empezamos hoy El Sabor de la Noche celebrando su cumpleaños con una de sus canciones, Living la Vida Loca, de Ricky Martin. Este es El Sabor de la Noche, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, #ElSaborDeLaNoche. Vamos a continuar ahora con lo nuevo de Ariana Grande, con la participación especial de Miley Cyrus y Lana Del Rey, una canción que grabaron para la película Charlie's Angels, que ya sale en pocas semanas en cines. Y esto dice así: a esta hora en El Sabor de la Noche, Ariana, Miley y Lana con Don't Call Me Angel. Sabor de la Noche. When are you gonna come down? When are you going to land? Should have stayed on the farm. Should have listened to my old man. You know you can't hold me forever. I didn't sign up with you. I'm not a present for your friends to open. This boy is too young to be singing the blues. Oh, oh, oh, oh. So goodbye. thought society had. You kept locked me in the penthouse. I'm going back to my flat, back to the island, oh, island of wood. And I could knock on it back and sold. Oh, I'm my little side and I'm down your plane. It'll take you a couple of vodka and tonics to set you on your feet again. Or maybe you've got a replacement. There's plenty like me to be found. Mongrels who ain't got a penny sniffing for tips like you on the how. You kept locked me in the penthouse. I'm going back to my flat, back to the island, oh, island of wood. And I'm to knock on it back and sold. Oh, I'm my little star and my future lies beyond the island. Sir Elton John con una versión en vivo de uno de sus grandes clásicos, el tema que le da nombre al álbum más importante de su carrera, original del 73, Goodbye Yellow Brick Road, en una versión grabada en concierto en el Madison Square Garden de Nueva York para el álbum One Night Only del año 2000. Yo tuve el privilegio de estar en el público esa noche cuando Sir Elton John grabó este magnífico concierto que salió en CD y DVD. Altamente recomendado. Este es El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Turno ahora para el nuevo sencillo de Coldplay. Aquí está Orphans. Like the moon, would I feel the silver screen? Very young. Un éxito de 1999 a esta hora en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Son las 8 y 19 minutos. Si están por esos lados, digan presente. También nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que recuerden, Twitter arroba de Sánchez Radio, Instagram Emilio Sánchez Radio, los dos lados, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Si están por esos lados, digan presente y en unos minutos los vamos a saludar al aire. Vamos ahora con un tema del nuevo álbum de James Blunt. Esto dice así: I Told You. Smiling all along, but I was shaking. Each and every second I was breaking. I said that I was numb, but I was aching in my bones. The panic in my heart is hard to breathe through. This the kind of thing they never teach you. I never thought I'd ever have to leave you on your own. Baby, take care of your heart. Every day that I'm not with you. If you're ever scared of the dark, remember I told you, darling, I will never be far. Wherever you go, what you do, baby, I was there from the start. Remember I told you. Honestly, it hurts too much to say this, so I will write it down and you can save it and read it when I'm not around to say it for myself. Yeah, savor every moment 'cause they go fast. The fireworks are bright because they don't last. But promise me you'll walk along your own path, no one else's. Baby, take care of your heart. Every day that I'm not with you. If you're ever scared of the dark, remember I told you. Darling, I will never be far. Wherever you go, what you do. Maybe I was there from the start. Remember I told you. When you bump your remember I told you, darling, I will never be far. Wherever you go, what you do, baby, I was there from the start. Remember I told you, so baby, take care of your heart. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Yeah. of yours. I'm trying to get to sleep. Un clásico de 1992, Don George Michael, que en paz descanse. La canción Too Funky. Le saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter. Vamos a saludar a la gente que se conecta ahí de una vez. Vamos a empezar de una vez con esto. Saludamos a esta hora, 8:26 en Twitter, @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, a Olga Janet Osorio, Chestin Karim CP, Denis Zamaca, Carlos Salinas. Y bueno, tuvimos un problema técnico con el Twitter. Les recuerdo que también nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, #numeral El Sabor de la Noche. Listo, arreglado el problema. Seguimos saludando. Saludamos a Jorge López Pulido, Cristian Camilo, Luis Ramírez, Clary Walter, Rubén Darío Montoya, Gloria Huitrago, Sandra Elf, Luis Ao, Sandra Lorena Muñoz, Carlos Ruiz. Saludamos también a Jacobo, a John Piñeros, Julio Alonso Duarte, Johanna Yepes, César Barbieri, Alex Valén, Tyron Hernández, Chestin Karim CP, Diego Arias, Chiqui numeral OP10, Nicolás Vila García. Saludamos a un amigo de la casa, el señor Andrés Bermúdez. Y vamos a continuar ahora con esto, lo nuevo de Katy Perry, producción y composición de, y bueno, co-composición de Charlie Puth. Esto dice así: Harley's in Hawaii. Harlem, Dougie gonna be there, but you got to call them. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication. Let's see what I see. Dancing hot and sweaty. Right in front of me. In front of me. Oh, call it what you like. I'm a woman I be. This is just another one of God's gifts. Musicology. Got to keep the party moving. Like I told you. Keep the old school joint. For the true funk soldiers. Musicology. Got to. Wait a minute, babe. Wish I had a dollar for every time you say. Don't you miss the feeling music gave you back in the day? Let's groove September. Earth in the fire. Hot pants by James. Slides don't take you higher. Minor keys and drums. Make a rumble skate jam. Take your pick. Turntable. Or a band. Lord, if it ain't Chuck D, Jam Master, Jay. Know what? They losing. Cause we got a PhD in advance. Body moving. Sing! Keep the body moving. Just like I told you. Keep the old school joint. For the true folk soldiers. Musicology. Alright. Hold it down, band. Éxito del 2004. A esta hora en El Sabor de la Noche les saluda Emilio Sánchez. Son las 8:35. Estaban oyendo al señor Prince con Musicology. Vamos a continuar ahora con un señor que murió el mismo año que Prince y que David y que George Michael. Perdón, ya lo revelé. David Bowie. Esta es una canción que él originalmente grabó con Queen por allá en 1981. Y es uno de los grandes clásicos de la carrera de ambos. Pero lo vamos a ver en una versión en vivo a dúo con su bajista Gail Ann Dorsey, que es la que hace la voz que originalmente hacía Freddie Mercury. En esto que dice así, David Bowie y Gail Ann Dorsey en concierto con Under Pressure. Go, girl. You

to do it step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it. Yo, everybody, yeah. Everybody, yeah. Let's get into it. Yeah. Get stoked. Come on. Get started. Come on. Get started. Yeah. Get started. Let's get it started. Ha. Let's get it started. In here. Let's get it started. Ha. Let's get it started. In here. Let's get it started. The time your kids stand still, twist and bang your spine. Just bob your head like me, Apple D, up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. Your mind fast, normal on another head trip. So come down now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic. Everybody. El álbum que catapultó a la fama mundial a los Black Eyed Peas fue este del año 2003, Elephunk, del que sale esta canción. Let's Get It Started. Además, este fue el primer disco que hicieron con Fergie. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a saludar justamente hasta ahora a los que se conectan a nuestro Instagram. Arroba Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Carlos Olaya, designer, Angilu 17, Marta Cecilia Solórzano, M. Catalina G., Winstoncito FCB, César de Póveda, David Bowie Fancita, Sebastián Aguirre Montoya, Rodolfo Martínez Sierra, Tamayo Cuervo, Deli Zamaca, Marcelo Bueno R., Oscar González González, Cáceres, José Arias, 120506, Clemencia León, Gastromorfosis, Juiz Nessa, Lina X Ramos, Oscar Bueno, Abel Mos 1961, N Cortés C, Sergio Chaple, Andrés Vasallo 3971, Distrito París, John K30, Nene Guerrero 09, Adriana Barajas M, Miguel de Narváez, Camilo Nuo, Diego Giraldo Voiceover, Nancy Lazo, Juanse 8419, W. Helbron J. Saludamos a Nicolás Amper, amigo de la casa, Carmilo Ernesto F, Nico Jiménez O, Adela Posada, Oswald 1317, LFG Aribello, Anderson Mavi 30. Y vamos a continuar ahora con música. Turno ahora para un clásico del soul de los 70. Del Reino Unido llega el grupo Hot Chocolate con esto que dice así: You Sexy Thing. Everything I prayed for. Did you know every night?

Lo nuevo de Big Boy con la participación especial de CeeLo Green y Sleepy Brown de Outkast. La canción Intentions. Le saluda Emilio Sánchez. Son ya, van a ser las 8:52 y hoy vamos a terminar con lo nuevo de la reina del pop, Madonna. Una canción que ella hizo para su álbum Madame X con la participación especial de Swae Lee. Y este es un remix que hizo Tracy Young de esta canción que dice así: Crave. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Savera por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.